Nuevamente venimos a comunicarnos con ustedes acerca de algunos términos de lo que significa ciudadanía, de lo que significa construyendo ciudadanía. Entonces nosotros estamos aquí en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, o en Twitter, @urbanoradiogt, o laurbanaradio.com. Muy buenos días nuevamente y queremos darles un saludo. El día de hoy tenemos una invitada de nuestra parte que queremos conocer su testimonio de cómo ella logró lo que se llama construcción de ciudadanía. Muy buenos días, compañeras y compañeros que nos escuchan y nos miran por esta emisora. ¿Podría dar su nombre? Mi nombre es Isabel Cruz, pero conocida por Doña Chave. Sí, entonces nosotros, si pensamos un poco qué es lo que dijimos la vez pasada, estábamos tratando de construir lo que significa ciudadanía y luego quién es ciudadano y luego la construcción de esa ciudadanía. Habíamos hablado de que nosotros vivimos en una sociedad machista, patriarcal, neoliberal, capitalista, militarista en su esencia, neocolonial. Todo esto nos ha ido marcando como ciudadanos. Nosotros, los ciudadanos de este país, han habido grandes movilizaciones y grandes expresiones de ciudadanía, pero también grandes épocas de silencio. Hemos pasado épocas de silencio ante el miedo, ante la represión, ante el militarismo. Pero, nuevamente, estamos resurgiendo y estamos en una etapa muy, muy importante de lo que significa la construcción de la ciudadanía. En esta construcción de la ciudadanía, hemos podido observar que hay muchas expresiones de personas mayores, de jóvenes, de muchachas jóvenes. Una construcción de ciudadanía que es cierto que la hemos visto el año pasado, pero que se ha venido forjando a través de movimientos sociales, tanto en el campo como en la ciudad. En todo el país han habido movimientos sociales que han logrado mantener durante toda esta etapa de silencio lo que se llama una resistencia ciudadana. En esa situación hemos estado trabajando. Como les decía, hemos tenido en el país muchas épocas de resistencia ciudadana muy impresionante. En la época de Estrada Cabrera, luego cuando cae Ubico, donde se han presentado que se dice el pueblo despertó, pero no es que el pueblo haya despertado. El pueblo va acumulando resistencia hasta explosionar y decir, bueno, aquí estamos presentes. Ese concepto ha sido muy importante, decirnos en dónde estamos ubicados y cuál es ese contexto donde nos ha tocado construirnos como ciudadanos. Ese día, Doña Chave nos puede explicar un poco cómo ella ha ido construyendo ese despertar. Doña Chávez, ¿podría contarnos algo en unos pocos minutos? Y nuevamente entramos a la música y nuevamente usted nos volvería a contar. ¿Puede contarnos usted de dónde, cómo surgió? Pues fíjese que yo empecé porque sufría violencia, soy sobreviviente de violencia, ¿verdad? Lo peor es que era en la propia casa. ¿Verdad? Familiar, ¿verdad? Sí, sí, que antes era pues violencia intrafamiliar, ¿verdad? Entonces, fíjese que tuve la necesidad que estaba yo un día lavando ropa y yo toda la vida pues he escuchado radio, ¿verdad? Cuando escuché un programa de voces de mujeres. Y entonces me gustó mucho el programa porque directamente iba para mí, ¿verdad? Y así fue como yo me fui integrando y tuve la necesidad de buscar a las personas que pasaban el programa de Voces de Mujeres. Y fue Ana Silvia Monzón. Entonces yo la busqué a ella y ella me orientó y me mandó al grupo de mujeres GGM, ¿verdad? Grupo Guatemalteco de Mujeres. Entonces vinieron ellas y ya nos dieron el apoyo con la persona que es mi nuera, ¿verdad? Nos dieron el apoyo para que se arreglara la situación, ¿verdad? Y demandáranos y todo, ¿verdad? Y llegó el momento en que lo hice, pero de ahí yo siempre oía la radio, ¿verdad? Entonces nos daban para poder ir a reuniones y todo, ¿verdad? Que es el momento en que yo estaba pasando esa situación. Entonces así fue como una compañera me dijo, mire, usted debía de agruparse, me dijo, a un grupo de mujeres. Entonces le dije, pero miren dónde sería, deme la dirección, yo necesito ir porque sí me urge. Y cabalmente fue al sector de mujeres. Y entonces me integré los días, que eran los días jueves, cada 8 días, ¿verdad? Y ahí llegué a integrarme y a empezar a conocer nuestros derechos que tenemos las mujeres, ¿verdad? Y así fue como largos 16 años. Hasta la fecha soy miembro de una organización que pertenece en alianza al sector de mujeres. Bueno, desde aquí, desde Radio Urbana Radicalmente Democrática, escucharemos una música para descansar un momento y poder seguir. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Sale mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Verde Brasil, besa mi Chile, cobre el mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total. Oh. tu esperanza con un grito en la voz, en la voz. Aquí desde Radio Urbana Radicalmente Democrática y en el Twitter @urbanaradioGT y en la página laurbanaradio.com puede usted escuchar estos programas que serán de gran utilidad para su persona. Nosotros estamos el día de hoy siguiendo el programa de la semana pasada acerca de los conceptos fundamentales de la ciudad, de lo que es ciudadanía y de lo que significa construir ciudadanía. El día de hoy nos acompaña doña Chávez, la quien con mucho cariño la invitamos porque es un claro ejemplo de cómo se va construyendo la ciudadanía. Ella nos relataba anteriormente que desde su posición de oprimida en la misma casa donde ella vive. Ejemplo de cómo muchas mujeres viven en este país y cómo son y cómo su conciencia va naciendo luego de recibir tanta represión en su hogar, van saliendo y van tomando conciencia, pero no se quedan en el tema de la casa. Se vuelve una posición política buscando apoyo de los colectivos y apoyo en otros espacios que la pueden ayudar para poder salir adelante ella y sus hijos. Pero doña Chávez, actualmente usted hace muchas cosas. ¿Nos puede contar qué es lo que hace? Bueno, fíjese que desde que lo que hago es porque, bueno, yo trabajaba en el sector, ¿verdad? Pero como lamentablemente se quedó sin financiamiento, entonces tuvimos que salir varias. Entonces yo dije, bueno, no me puedo quedar de brazos cruzados, voy a ver qué hago. Pero a través de hace 2 años yo tuve un accidente, ¿verdad? Me botó un bus de la ruta 1. Entonces me fracturó el pie y a través de eso, pues, yo no creí que eso fuera un impedimento para mí, ¿verdad? Entonces me puse a ver qué hacía y actualmente pues siempre estoy en los movimientos, ¿verdad? En los plantones y todo, porque eso no me lo pueden impedir, porque está así que, como dicen, hay que romper el silencio, ¿verdad? Y entonces a través de eso fue de que al salir de trabajar, pues dije, voy a poner una venta. Y me puse a vender una venta de comida afuera de donde yo vivo, porque sí no puedo hacer mayor fuerza. Pero va a esto que yo soy una persona adulta mayor y ando con bastón, así voy al mercado, hago mis compras. Y soy también paciente del Hospital San Juan de Dios por traumatología. Entonces, ahí conocí a unas compañeras que son sobrevivientes de cáncer de mama. Entonces, yo me reúno con ellas también y hacemos la lucha y hemos denunciado con ellas y todo. Y a otras compañeras le han dado también seguimiento. Entonces, ahí hacemos la lucha por todo lo que sucede adentro del hospital, ¿verdad? Por la falta de oportunidades, de no haber medicamentos, ni insumos, ni nada. Pues ahí las compañeras me llaman y a través de eso, pues en la mañana estoy un rato con ellas y ahí luego me voy al mercado y luego me pongo a hacer mi venta. Pero de esto de la venta, como llega toda clase de gente a cenar conmigo, entonces siempre salen pláticas. Entonces, pero yo en la casa pues no digo a qué me dedico, ¿verdad? En las protestas ni nada, sino que cuando llega alguien con un problema yo trato la manera, si es hombre, decirle que no tiene que hacer con una compañera mujer, ¿verdad? Y si es de política, pues yo también les digo, y entonces la gente les gusta ir a platicar conmigo, ahí van a cenar y platican conmigo, me hacen preguntas, y yo creo que las mujeres y hombres pues se sienten muy bien platicando conmigo porque les doy una orientación positiva, ¿verdad? Muchísimas gracias, doña Chávez. Continuamos con esto. Que nosotros habíamos conversado la semana pasada de cómo esta ciudadanía se puede ejercer desde cualquier espacio de donde nos movamos. No es necesario estar en las calles. Es muy importante hacerlo, pero puede hacerse desde el propio espacio, teniendo una visión de qué es lo que queremos para el país, porque eso es fundamental. Nosotros no nos podemos quedar en cuestiones muy inmediatas. Tenemos que pensar, bueno, si yo voy a ayudar a que, por ejemplo, haya un buen sistema de salud, sí. Nosotros no podemos quedarnos en que hayan medicamentos, no. Tenemos que pensar en que haya un buen sistema de salud en general. Doña Chávez nos relataba el ejemplo de esta organización que se llama Reconstruyendo Vidas, que son sobrevivientes de cáncer, que han luchado porque no solo hayan medicamentos para ellas, sino que para todas las personas sobrevivientes de cáncer. En este caso, las compañeras que han tenido problemas en la mama, el cáncer en la mama. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ellas se quedaran con que solo a ellas las atendieron, no. Ellos han entrado a todo el sistema de salud, han hablado con los directores de los hospitales para que atiendan a todas las personas y les den una buena atención y que el sistema de salud empiece a funcionar. En ese sentido podemos ver educación, podemos en todos los aspectos, porque hemos tenido un estado ausente. No solo ha sido represivo para que nadie pueda contribuir a que eso se desarrolle, sino que también ellos no han funcionado. Tenemos un estado totalmente ausente en todos los aspectos. Y si lo vemos aquí en la ciudad, en el campo ha sido mucho más. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Las personas del campo también se han hablado, han construido su ciudadanía desde el silencio, pero han aportado en todos los aspectos. Entonces, ciudadanos y ciudadanas somos todos. Todos podemos ser ciudadanos y ciudadanos. Ese elemento es fundamental tenerlo presente. Porque lo podemos hacer, como les decía, no importa desde dónde, desde qué espacio, desde qué situación. ¿Algo más que nos quisiera contar de su desde tu experiencia, su testimonio, doña Chávez? Sí, fíjese que desde mi testimonio pues viene a esto, ¿verdad? De que no tenemos que ser jovencitas ni personas así adultas para poder romper el silencio y alzar la voz, ¿verdad? Porque no tenemos que olvidar también todo lo que ha sucedido en el país. Por lo menos yo ahorita que el año pasado que hubieron las protestas y todo, ¿verdad? Por lo que estaba sucediendo, yo no falté un sábado de venir a las protestas. Y todavía cuando se hizo la marcha, que participaron todas, yo participé, me vine desde donde vivo, que es la Avenida Bolívar, por la parada Iglesia de Don Bosco. Me vine a pie y nos cayó el agua. Otro día amanecí en cama, ¿verdad? Enferma, sin poderme levantar. Pero yo dije, valió la pena estar aquí enferma en la casa porque sí sirvió. Entonces quiere decir de que no hay necesidad de que nos quedemos en casa. Tenemos que plantear y gritar nuestros derechos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, doña Chávez. Entonces, es como les decía doña Chávez, pues un gran ejemplo de lo que es ejercer su ciudadanía. Lo ha hecho desde diferentes aspectos, en su casa, en el barrio donde vive, desde la venta de su comida, ella puede dialogar con las diferentes personas y puede contribuir a una solución dándole una perspectiva social y política, porque ella no se queda en el aspecto puramente reivindicativo, sino que vamos allá, quiere una nueva sociedad. Está bien, entonces nosotros, ese es un aspecto fundamental cuando hablamos de ciudadanía, tener una proyección a largo plazo de lo que realmente se quiere. Nosotros no queremos que nuestra sociedad sea patriarcal, no queremos que sea neoliberal, que no queremos que haya una exclusión de la mayoría de las personas, porque esto nos va limitando como mujeres, como campesinos,

Y ya vimos también que tenemos responsabilidades. Responsabilidades. Si creemos que votar es importante, vamos a votar. Si creemos que ir a hacer grafitis, vamos a hacer grafitis. Si queremos que manifestar es importante, vamos a hacer manifestar. Pero lo podemos también hacer en nuestro medio. Un buen trabajo significa mucho para la sociedad de Guatemala. Ejercer bien nuestro trabajo, ejercer bien nuestras acciones que hacemos todos los días. Pero démosle un contenido a toda nuestra vida. Démosle un contenido a largo plazo de un proyecto de nación que tanto estamos necesitando. Debemos de trabajar en función de ir formando esta nueva sociedad que queremos. No nos podemos quedar en la denuncia. Tenemos que actuar. La acción es fundamental. Estamos este día, nos acompaña Doña Chávez, que muchas de nosotros la conocemos y quisiera que nos contara. Bueno, ella apoya desde las mujeres, apoya a las mujeres reconstruyendo vidas que tienen cáncer de mama, apoya desde su comunidad. Ese trabajo de la comunidad que usted hace, Doña Chávez, algo que me contara, alguna anécdota de cómo ha podido contribuir. Yo sé que ha trabajado con lo del agua, etcétera. Sí, fíjese que la contribución que yo he logrado mucho, en primer lugar, aprendí a conocer los derechos que tenemos, a dónde ir, y yo sé que las mujeres pues no estamos solas, porque habemos más mujeres atrás trabajando, ¿verdad? Para que las mujeres pues ya no suframos violencia ni discriminación de ninguna clase. Entonces, fíjese que en la casa yo tuve un gran testimonio, que había una jovencita de 26 años, que a esta joven la iban a operar a corazón abierto, pero le cobraban 85 mil quetzales y ella no los tenía. Entonces le hablé yo a una de las compañeras, que es Sandra Morán. Hace aproximadamente 5 años yo le conté el problema de ella, entonces me dijo, mire, mandemos una carta a tal y tal lugar, que en ese tiempo pues fue al vicepresidente, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero en menos de 3 días yo fui a dejar la carta y en menos de 3 días me dieron la razón positiva, diciéndome, mire, la señora Julana de Tal se puede presentar al hospital de Unicar, va a ser operada sin cobrarle un solo centavo, solo lo que tiene que hacer es, pues, sea ya al salir a recuperación, pues, a tener el dinero para que comprar su medicamento. Entonces, para mí, pues, fue algo que hasta me puse a llorar, ¿verdad? Porque fue un logro el que hicimos, ¿verdad? Y otra cosa, pues, a la casa también, en la noche llega una persona, una joven mujer maya con 3 niños, y ella, pues hay veces, yo la comprendo a ella, ¿verdad? Pero ella hay veces anda muy tensa, trata mal a los niños. Y entonces yo le he ido platicando a ella cómo ejercemos la violencia con nuestros hijos, ¿verdad? Y ella creo que le gusta, porque le digo yo, mire, esto no es así, los niños, ellos son muy imperativos y nosotros lastimosamente, pues yo por lo menos le podría decir, le dije, a mi edad pues yo ya no tengo paciencia, pero sí la tengo. Y entonces muy contenta ella me dijo, mire, muchísimas gracias, yo he tratado la manera de tratar a mis niños diferentes desde que yo vengo a platicar aquí con usted y a cenar. Entonces, para mí es una gran satisfacción, ¿verdad? Y las vecinas, pues, ahí nos andan preguntando. A mí me preguntan, mire, ¿qué puedo hacer en esto, en otro? Pero yo ya sé que en un problema de pareja, pues yo ya no meto, yo ya no puedo meter yo misma las manos, sino que yo llamo a la organización, ¿verdad? Por lo menos a GGM, y le digo, mire, aquí hay un problema serio. Entonces ya tratan la manera de ver cómo acuden a este problema, ¿verdad? Entonces es la satisfacción para mí mucho contribuir a que las mujeres pues ya no suframos violencia. Bueno, muchas gracias, doña Chávez. Muchísimas gracias, doña Chávez. Nos damos cuenta de los ejemplos que ella nos da, de cómo ella parte de una acción puramente individual a algo colectivo, a reunirse con las organizaciones, a que las personas tomen conciencia desde el cuidado de los niños, desde el cuidado personal, desde el cuidado familiar, de que eso tiene que llevarse a un plano social, a un plano político, porque esa es la esencia de la ciudadanía, llevar nuestras acciones a un plano político, porque políticos somos todos, y desde lo que hacemos en la casa, ya lo doméstico dejó de ser puramente privado para pasar a lo social. Entonces, ella es un gran ejemplo de eso, y queremos agradecerle a doña Chávez que el día de hoy pues nos ha acompañado y aquí en este programa. La propuesta nuestra es seguir contribuyendo con una serie de conceptos, pero que también lo veamos en la realidad cómo se va realizando. Y algo muy importante que yo creo que nosotros tenemos que tratar es de verlo históricamente, cómo ha estado Guatemala con respecto a la ciudadanía, y lo cual podría ser el próximo programa nuestro, decir, por lo menos dar ejemplos de tres periodos fundamentales: el de Estrada Cabrera, el de Jorge Ubico, luego que viene el gran luego viene la revolución, y después el gran espacio de silencio, de ese silencio que nos ha llevado a ser un país callado, sumiso, pero siempre con algún tipo de resistencia, siempre con algún tipo de sociedad. Luego tenemos la guerra, que fue una máxima expresión de romper ese silencio, pero también después viene la represión. O sea, han habido altibajos a lo largo de toda la sociedad. Y podríamos conversarlo en un próximo programa de la Comisión de Formación Ciudadana, a la cual invitamos a todos a que puedan participar desde Nueva Guatemala allá o Resistencia Ciudadana. Queremos agradecer este espacio que nos dan aquí desde esta radio y agradecer a David especialmente por todo su apoyo logístico que él hace en este programa. Entonces, de aquí desde Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y en el Twitter @urbanaradioGT y de la página laurbanaradio.com. Y en Facebook, en Otra Guatemala Ya. Agradecemos, y usted puede opinar, y si le gustaría algún tema específico, pues podemos conversar. Como le decimos, esto es un diálogo, esto no es una formación rígida, ni va a haber examen tampoco. Así es que muchas gracias. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarras tu maleta, el bulto, los